Crash 105 FM. Desde Radio Crash, músicas en la tarde. Buenas tardes a todos desde Radio Crash en el 105 de la FM. Este espacio se llama Músicas en la Tarde. Y ya sabéis que la forma de contactar es a través del teléfono 985142345. Repito, 985142345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa, musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es. Y también ahí en el blog de la emisora, en radiocrash.org, podéis estar al tanto de los programas emitidos, escucharnos en directo, descargarnos a vuestro reproductor portátil o, si lo preferís, pues la radio a la carta, cuando mejor vos convenga, estéis navegando, chateando, en fin, haciendo o trabajando, que también el ordenador también sirve para trabajar. Bueno, pues nos ponéis ahí de fondo para haceros compañía y estar al tanto de todas, de toda la programación y de todas las ideas y músicas, sonidos y, e informaciones que aquí tenemos en esta vuestra, nuestra emisora Radio Crash. Aprovechamos también el inicio del programa para saludar, como no, a nuestros compañeros de la emisora amiga y hermana Radio Nava, que redifunden este programa los sábados a eso de las 2 de la tarde y los martes a eso de las 4 de la tarde, pues también vuelven a reemitirlo. Así que un cordial saludo para todos los que nos escucháis a través de esta emisora de Radio Nava. Y como viene siendo habitual, y al mando de este buque sonoro que ahora se inicia y encargado de la dirección, realización técnica, producción, pero sobre todo presentación y selección musical, quien vos habla, Juan Antonio López, encantado de estar aquí con todos vosotros un miércoles más. Bueno, lo de miércoles vamos a dejarlo porque el programa se emitirá el miércoles, pero hoy, en este desbarajuste desde que hemos comenzado esta temporada, bueno, pues tengo que pedir disculpas porque tengo un desbarajuste enorme y no lo sé todavía si podré, digamos, recomponer la programación normal y habitual del programa, ¿no? De hecho, hoy este programa lo estoy grabando y lo estoy emitiendo en directo porque tenía ganas de hacerlo en directo, pues el lunes por la tarde, a eso de las 5 de la tarde, ¿no? Por lo tanto, bueno, lo del miércoles, pero bueno, en fin, así conservamos un poco la pauta temporal, pero sobre todo este mono de venir aquí y de estar en directo, que bueno, que los otros programas, algunos los he emitido en directo, otros los he grabado en el estudio, y tenía ganas de venir aquí y estar con todos vosotros a través del aire, aunque estéis ahí al otro lado y muchos lo oiréis pues enlatado, pero bueno, psicológicamente, al menos para mí, pues estoy aquí en vivo y en directo, aunque sea el lunes, ¿no? Bien, dicho esto, y pidiendo disculpas de nuevo por eso, y vamos a ver si podemos, digamos, reordenar todo este desbarajuste, como diría Philip Glass, esta Koyaanisqatsi, ¿no? Esta vida alterada que tengo desde este inicio de la temporada, que, en fin, lo dicho, vamos a ver si la enderezamos lenta y paulatinamente. Bien, a lo que vamos. Hoy en la primera parte del programa vamos a escuchar un disco realmente muy interesante de un músico que siempre hemos escuchado aquí, que le hemos seguido la pista desde que tuvimos el honor y la enorme suerte y el inmenso placer de descubrirlo. Me estoy refiriendo a este músico Johan Johansson, islandés él, ¿no? Que desde hace ya tiempo venimos, pues precisamente eso, desgranando y descubriendo todo lo que es, todas sus fantásticas composiciones. Antes del verano aproximadamente escuchamos su último disco, que era El Himno de los Mineros, un disco grabado en directo en la Catedral de Reykjavik, capital de Islandia, y rendía un homenaje a este trabajo tan sumamente ingrato, desprestigiado socialmente y que lamentablemente se está extinguiendo, que es el de los mineros, la minería del carbón, y hacía especial énfasis en toda la lucha sindical que había conseguido todo este sector y centrándose principalmente, pues precisamente, como no, en la década de los 80 allí en Inglaterra con el gobierno de Margaret Thatcher y todo lo que supuso el cierre brusco, total y absoluto y definitivo de esa industria en lo que es Inglaterra. Bien, eso era antes del verano y ahora nos llega otro trabajo, otra banda sonora, una banda sonora compuesta para un documental, Copenhague Brings, así se llama, que es un modo de un documental sobre esta, la ciudad, sobre Copenhague, que ya sabéis que es la capital de Dinamarca, y se centra principalmente en lo que es los habitantes de esa ciudad de Copenhague y en especial su arquitectura, ¿no? Como protagonistas principales, ¿no? En vez de darnos un repaso a su historia, pues se centra un poco en eso, ¿no? En esas imágenes. Yo no he tenido la suerte de ver esta película, este documental, pero bueno, ahí queda dicho el Copenhague Dreams con una película. Vamos a ver si vemos aquí en las notas el director, que se llama Mads Kirschner, ¿no? También hay que destacar que, bueno, tal vez si sois aficionados a la arquitectura, los países, digamos, nórdicos, ¿no? Y sobre todo en especial Dinamarca, le prestan atención a estas cosas, ¿no? A lo que es la arquitectura, sobre todo modernista, y hay una cierta idea, una cierta tendencia, ¿no? Y les hacia el interés de lo que es la arquitectura y el diseño en general, ¿no? Aunque los IKEA, los muebles de IKEA sean suecos, ¿no? Pero bueno, también por ahí, por los daneses, también les va mucho esto, ¿no? En especial la arquitectura. Bien, vamos a sumergirnos en este trabajo de Johan Johansson, Copenhague Dreams, que ya lo sabéis, así se titula este documental, y al que él le ha puesto una banda sonora realmente espléndida. Eso sí, tengo que deciros de que, como nota característica de todas las composiciones que hoy vamos a escuchar, es que, bueno, pues las piezas duran muy poquito, ¿no? Pero de momento vamos con este primer tema, que es el que hable el Copenhague Dreams de Johan Johansson. Bueno, pues así se abría este trabajo que hoy vamos a escuchar en su totalidad, y lo que os decía, las piezas duran poquísimo. Esta en concreto no llegaba al minuto 55 segundos. Bien, vamos con el segundo de los temas de esta banda sonora. Thank you. Bien, pues este tema que acabamos de escuchar, esta delicia, dura un minuto. Bien, seguimos. Vamos con otro de los temas que vienen contenidos en este trabajo y donde, bueno, pues hay un poquito más de intensidad, por así decirlo. Pues intensidad me refería, digamos, lo mejor sería decir un poco más de volumen, de fuerza sonora, no intensidad emocional o musical, que a Johan Johansson, por así decirlo, le sobra por doquier. Vamos con otro de los temas en los cuales vuelve a utilizar en este trabajo que hoy estamos escuchando. Va a ser muy recurrente este sonido también de las cuerdas y de la electrónica, que toma más cuerpo. De eso hablaremos un poco más adelante, ¿no? Pero sobre todo en cuanto a los sonidos, si os habéis fijado, pues suena por ahí el pequeño piano este de juguete, ¿no? De varillas metálicas. Creo que se llama un xilofón, pero por más que me intento recordar, ¿no? Desde hace tiempo, ¿cómo se llama este juguete de los críos, ¿no? Ya sabéis, ¿no? Este que vuelve locos a los padres, básicamente, ¿no? Estas chapillas de metal que las golpea con unos mazos, unas baquetas, con las manos, con lo que sea. Bueno, pues lo llamaremos xilofón infantil. Y bueno, pues aparece muchas de las composiciones de este hombre, de Johan Johansson. Vamos a seguir con el siguiente de los temas. Bueno, pues otra pequeña delicia que nos sigue descubriendo este hombre, Johan Johansson. Vamos con el siguiente de los cuerdas, el siguiente de los temas donde aparecen los vientos. Bueno, pues ahí escuchábamos Los Vientos con ese piano, digámoslo así, infantil. De nuevo seguimos y el siguiente de los temas nos mezcla todo lo que acabamos de escuchar con un poquito más de electrónica. Como en otros anteriores temas que oíamos de Johan Johansson, veíamos la presencia de la electrónica, que, bueno, él nunca ha dejado de utilizarla en sus composiciones, pero que digamos que en este Copenhagen Dreams, esta banda sonora, pues hace más acto de presencia, ¿no? Digamos que está como más presente y tiene más importancia que en los anteriores discos, donde de alguna manera se utilizaba más que más de fondo, ¿no? Si os acordáis y recordáis, pues bueno, todas las composiciones Fornlandia, inclusive el himno de los mineros, ¿no? Estaba un poco por debajo, casi pasaba desapercibida, ¿no? En este disco que hoy estamos escuchando, no. Muchas veces, como acabamos de oír, adquiere protagonismo y convive pues con las cuerdas, los vientos, el piano y demás instrumentos que nos utiliza Johan Johansson. Bien, seguimos, vamos con el siguiente de los temas. El tema que viene a continuación es precisamente el tema más largo de todos los que nos ha compuesto Johan Johansson, 4:10, así que imaginaros, ¿no? Bueno, pues estos 4 minutos llenos de verdadera emoción e intensidad sentimental de Johan Johansson. Thank you. Bien, pues así sonaba el tema más largo que ha compuesto Johan Johansson para esta banda sonora de Copenhague, Dreams. Ya lo sabéis, un documental sobre la ciudad capital de Dinamarca, centrado básicamente en las personas y en la arquitectura, en los edificios, como protagonistas principales de este repaso por la ciudad, de ese viaje que nos ofrecen en imágenes el director y la música de Johan Johansson. Bien, continuamos, seguimos con estos sonidos. Composición de Johan Johansson. Bien, seguimos. Vamos con el siguiente de los temas. Bueno, pues aunque penséis que son dos temas diferentes, no, este, digamos, esa pausa, ese silencio que había entre estas dos piezas formaban parte de la misma composición. Bien, seguimos. Vamos con otro tema un poco más rítmico, sobre todo en el protagonismo del violín, para luego acabarnos con ese pizzicato realmente espléndido. Thank you. Bueno, un tema realmente delicioso, no me lo negaréis, que apenas dura 2 minutos, pero realmente precioso. Bien, seguimos en el siguiente de los temas. Johan Johansson nos sigue deleitando con el violín, pero sobre todo atentos a ese piano que él utiliza de esa manera tan repetitiva. Fantástico el tema de Johan Johansson, esas cuerdas y sobre todo ese piano, ¿no? Por ahí por debajo, en plan repetitivo, ¿no? Lo que nos demuestra de que lo que era novedad allá por la década de los 80, ¿no? Cuando la mayoría de todos nosotros descubrimos pues la música repetitiva, ¿no? Y ahora lo bien que está implementada y cómo la usa Johan Johansson, ¿no? Ha pasado a formar parte de lo que es un utensilio a cotidiano dentro de lo que es cualquier composición, ¿no? Aquí Johan Johansson la utiliza, otros músicos podamos escuchar aquí también Matt Richard, Peter Broderick, siguen implementándola, utilizándola con absoluta normalidad y por supuesto muchísima más gente, tanto de los que suenan aquí como de los que no suenan, ¿no? Como vemos, las novedades son absorbidas siempre, las novedades son absorbidas por la sociedad y comienza a utilizarlas pasando a formar parte de lo que digamos la normalidad, en este caso compositiva y musical. Bien, seguimos, vamos con otro de los temas donde el piano y el pulso de la cuerda entablan un diálogo. Temas es de los que yo denomino pues denso, ¿no? Un ambiente denso, lento, donde la música fluye despacito, ¿no? Por así decirlo. Thank you. tema donde, como os decía al principio, la electrónica se torna en protagonista, pero sobre todo en todo el disco se hace notar más que en los anteriores trabajos de Johan Johansson, lo cual nos acerca un poco más al sonido, ¿no?, por así decir, de Much Richer, y por partes, a veces a mí también me recuerda muchísimo este trabajo a la parte compositiva de ese portugués llamado Rodrigo Leao, ¿no? O sea, parece que ha optado por las electrónicas, los sonidos, las tensiones de Much Richer y la emotividad, la emoción un poco de y la tensión de Rodrigo Leao. Bien, seguimos. Vamos con el siguiente de los temas, donde Johan Johansson utiliza la voz. Una voz tratada, distorsionada por medios electrónicos, que es la primera vez que aparece en el disco de Johan Johansson. El siguiente de los temas está interpretado por el propio Johan Johansson y es al piano en solitario. Thank you. Bien, pues esta era la interpretación al piano solo de Johan Johansson. Volvemos de nuevo a las orquestaciones, en este caso con cuerdas y los vientos. Bueno, y vamos ya con los dos últimos temas que vienen contenidas en esta banda sonora dedicada a Copenhague, ya sabéis, capital de Dinamarca. Vamos con este de los temas en el que, bueno, pues es todo un pequeño crescendo, aparece ese xilofón, ese piano infantil, vamos a decirlo así para entendernos todos, ¿no? Y de nuevo, esa voz suave y sedosa que oíamos anteriormente. Thank you. Bien, y vamos con el último de los temas, donde de nuevo la electrónica, las cuerdas y, como no, también esta voz aparece para finalizar, bueno, pues con ese piano de juguete, ese xilofón infantil. Oh, Bien, pues con este tema finaliza el disco y damos por finalizada esta primera parte en la cual hemos oído la banda sonora compuesta por Johan Johansson para el documental Copenhague Dreams, dirigido por Max Kirchner, y que según las notas de prensa y la información al respecto del disco, pues versaba como protagonistas principales, tenía lo que son los habitantes de la propia ciudad más la arquitectura. Arquitectura que ya sabéis, como decía al principio, los países nórdicos y sobre todo Copenhague tienen debilidad hacia ese arte, ¿no? La arquitectura. Y para ello, Johan Johansson no ha abandonado esa melancolía que siempre nos complace escuchar en todas sus composiciones, que siempre está presente en ellas, amén de toda esa intensidad sonora. Tal vez este disco yo lo califico un poquito más de luminoso, ¿no? Entendiendo luminoso, tal vez porque su música sea un poquito más fuerte, ¿no? Si recordáis, pues tenía discos por ahí donde parece que la música era casi imperceptible, ¿no? Y la electrónica a la vez también, siempre estaba por ahí por debajo, pero eran pequeños sonidos, y en cambio en este otro le ha dado muchísimo más protagonismo. En varias de las composiciones, digamos, que las que llevan la voz cantante, los sonidos son electrónicos, y que ha jugado un poquito más con la fuerza, la luminosidad, por así decirlo, ¿no?, de este trabajo, de este músico, de Johan Johansson, islandés, que ya sabéis que es uno de tantos islandeses que estamos escuchando aquí, puesto que lo que está ocurriendo allí en ese país pues es realmente impresionante a nivel musical, a nivel social y político. Bueno, pues también tiene mucho, mucho interés, y me imagino que dentro de no muchos años, pues ya veremos algún que otro análisis, alguna que otra historia y conclusión sobre lo que allí está sucediendo, sobre todo a nivel de funcionamiento de democracia, ¿no?, de la sociedad participativa y de todo lo que lo representa. Ahora bien, siempre lo digo cuando hablamos de esto de Islandia, hay que tener presente de que son 300.000 habitantes, ¿no? Así que daros cuenta, 300.000, tantos como pues posiblemente la población que aquí vive en Gijón, donde realizamos el programa. Así que imaginaros gobernar un país con este volumen de gente. Es muchísimo más fácil que no cualquier otro del continente europeo, mismamente el nuestro, ¿no? Mismamente España, que tenemos ya casi 50 millones de habitantes. Así que, bueno, esto no hay que perderlo tampoco de vista. Bueno, nosotros nos centramos en la música. Johan Johansson es uno de ellos, un agitador cultural nato, puesto que fundó allí los Kitchen Records, que se encarga de promocionar a músicos, artistas de diferentes cualidades musicales e intelectuales. También participa en otro grupo paralelo que tiene, que aquí nunca hemos oído, y luego tiene esta vida propia, que es la de sus composiciones e interpretaciones, que no hace mucho, yo creo que hace 2 años, sí, 2 años, no tengo aquí los apuntes, ¿no?, pero creo recordar que hace 2 años vino al Lab, que se celebra aquí en Gijón hacia el 1 de mayo, ¿no?, todos los años, en el Laboratorio Visual y Electrónico que se celebra en la Laboral Ciudad de la Cultura. Bueno, pues vino ahí a actuar, lo fuimos ahí a ver, y realmente muy, pero que muy interesante. Y la puesta en escena, por supuesto, también. No dejaban, estaban el cuarteto de cuerda, él al piano, y manejaban los sonidos electrónicos por medio de un ordenador, y también nos pasaba, digamos, por detrás en la pantalla una videoinstalación. Bien, lo dicho, Johan Johansson, Copenhague Dreams, banda sonora de un documental. Nosotros seguimos, no sin antes recordaros que estáis en Radio Crash, en el 105 de la FM, y este espacio se llama Músicas en la Tarde. Thank you.

Bueno, pues esta era la voz, la poderosa voz de Brendan Perry, miembro masculino de ese dúo llamado Death Can Dance, que 16 años después, sí, sí, habéis oído bien, 16 años después se han vuelto a reunir y han sacado este trabajo que lleva por título Anastasis, que viene del griego y quiere decir resurrección, título que, como todos los que ellos siempre han puesto en sus trabajos, tiene siempre lecturas, ¿no? Una, digamos, a modo de resurrección después de tanto silencio. Bueno, silencio entre medias, ¿no? Realmente en el 2005 ellos ya hicieron una gira en directo por todo el mundo y allí fue donde, bueno, vieron que todavía tenían química o que cuando menos, por lo menos no se tiraban los trastos a la cabeza, ¿no? Bien, vamos a oír otro de los temas de este trabajo que, como os digo, se titula Anastasis y lleva por título Kiko y lo interpreta la parte femenina del dúo, Lisa Gerrard. We'll be right back. El tema se titulaba Kiko, estaba interpretado por Lisa Gerrard, la miembro femenina del grupo de Death Can Dance, que 16 años después nos han vuelto a grabar. Y fijaros si había sed de este grupo, de este grandísimo grupo, que en Polonia, el disco ha salido en mes de agosto, bueno, pues en Polonia ya han recibido el disco de oro, ¿no? Por las ventas de este CD, ¿no? Yo creo que, no sé si ahora con todo esto del internet y todas estas movidas, ¿no? Ya lo sabéis, ¿no? De las descargas y todo este bacalao, pues realmente ya yo pienso que cada vez son menos los artistas que reciben algún tipo de discos por el número de ventas, ¿no? Sería interesante indagar un poco al respecto, ¿no? Ver cómo está todo ese mercado. Bueno, lo que os decía, Death Can Dance, un dúo realmente fastuoso. Yo tuve la enorme suerte de verlos allá por el año 1997 del pasado siglo, ¿no? Qué bien queda esto, ¿verdad? Es impresionante. Bueno, pues sí, los vi allí en Madrid, coincidió que estaba en un fin de semana y actuaban ellos ahí en el teatro, creo que era, no lo recuerdo ahora mismo, bueno, pues en un teatro. Actuaban allí de la ciudad y realmente era impresionante ver el pedazo de voz que tiene esta mujer, que como nota curiosa aquí en este trabajo discográfico no se explaya, son todos muy comedidos, ¿no? En este disco yo lo encuentro demasiado un poquito encorsetado, ¿no? Todo muy justo, muy medido, todo muy a la par, ya lo... En fin, todas estas opiniones las podéis escuchar en el programa que les dediqué precisamente a este grupo en general y un poquito a Anastasis, porque al final se nos alargó el tema. Le di un pequeño repaso a todas las composiciones de este fantástico grupo del Death Can Dance el 24 de octubre, ¿no? Ahí en el archivo sonoro podéis escuchar, bueno, pues muchas de las composiciones de este grupo y por qué, y poder apreciar por qué es tan, digamos, tiene tantos fervientes seguidores, ¿no? Entre los cuales me incluyo. Allá por la década de los 90, ya os digo, en el 95 sacó ese disco que para mí es una obra maestra, ¿no? El Into the Labyrinth. Así de claro y así de sencillo, ¿no? Pero lo cierto es que hay que decir que Death Can Dance es muy difícil de que saque un disco malo, ¿no? Y sigue teniendo esta capacidad de combinarlo, de mezclarlo todo, ya lo habéis visto, las músicas electrónicas, las influencias de la música tradicional, las músicas medievales, en fin, no tiene ningún reparo en coger músicas de cualquier parte del mundo, de cualquier momento, y ponerlas a disposición de ellos, y los combinan de una manera única y excepcional. No hay ningún grupo en el mundo, ha tenido muchos seguidores, pero no hay ningún grupo que yo conozca que les llegue a que se pueda acercar a la capacidad que tienen estos dos personas, ¿no? Brendan Perry y Lisa Gerrard, de crear la música que ellos han creado y el sello tan característico que tiene. Nadie, absolutamente nadie, ha podido igualarlos, ni siquiera acercarse por la sombra, ¿no? Así que vamos ya a despedir este trabajo, este Anastasis, Resurrección en griego, con este tema que realmente es impresionante. Lo canta Brendan Perry, pero bueno, la música, la potencia sonora que destila este Opium es realmente impresionante. nightfall, black opium, black opium. FM. Bueno, pues los sonidos de Peter Broderick, en este caso con bastante representación de los sonidos electrónicos. Ya sabéis que este hombre tiene varias facetas, varias caras. Es un artista poliédrico, lo mismo nos hace este tipo de composiciones que se pone con el cuarteto de cuerda y el piano solo, o pues se coge la guitarra debajo del brazo y se nos pone a cantar en plan años 60. En fin, un músico también, todo hay que decirlo, que tiene una capacidad compositiva realmente impresionante, no para nada que te descuide. Pues te llena el mercado de discos, como es el caso, ¿no? He localizado y tengo en casa, pues en un corto espacio de tiempo, yo creo que la última vez que lo pusimos fue el pasado año, aproximadamente hace un año o menos, y hay 5 discos de Peter Broderick. Bueno, pues estas son las composiciones de Peter Broderick, hombre que le escucharemos a no tardar mucho aquí parte de sus nuevos trabajos, porque, como os decía anteriormente, es un hombre tremendamente prolífico y, en fin, un poco de descuido que lo he abandonado por problemas de programación, pues lo que os acabo de decir, 4 discos publicados más otro así, una especie de EP, en fin, es un hombre tremendamente promiscuo en lo musical, por así decirlo, ¿no? Bien, seguimos, cambiamos de tercio total y absolutamente nos quedamos en nuestro país con este grupo extremeño realmente portentoso y poderosísimo que responde al nombre de Acetre. Thank you. tema se titulaba As Pontes, estaba cantado en español y en un dialecto mezcla de portugués, de español que hay ahí en la frontera, en esa raya imaginaria de entre España y Portugal. Y bueno, pues era un poco lo que nos quería decir, arquitecturas rayanas en la raya, las influencias entre una zona y otra y los puentes que hay entre un sitio y otro. Pero en este trabajo que se publicó el pasado año de este grupo realmente impresionante, que lleva la friolera de 35 años, sí, sí, habéis oído bien, 35 años en activo, que por supuesto ha cambiado de formación musical a lo largo de todos estos años, ¿no? Bueno, lo que os decía, este disco, este Arquitecturas Rayanas, tiene un tema realmente impresionante que se llama El Mercader de Zafra, donde todo el sabor de lo popular, pero sobre todo la sabiduría de lo popular para contar historias, adquiere cotas indescriptibles. A mi padre don Alejo y a mi madre doña Juana, y por gusto de padrinos a mí me llaman Leonarda. He llegado a 15 años con regalo de mi casa. Dispusieron de casarme con un mercader de Zafra y yo les he respondido que no me traten de nada, que soy muy pequeña y niña, muy pequeñita y muchacha, y tengo mis ojos puestos y entregadita mi alma en el más bizarro mozo que pase a la atalaya. El mercader que lo supo sale una noche de Zafra para matar a mi amor, según la intención. Hermosos ojos son de mi hija Leonarda. Siete años servía el rey, 7 Bueno, pues una maravilla de principio a fin, me tiene totalmente embobado este Mercader de Zafra, que es letra tradicional, interpretado aquí por el grupo Acetre en su último trabajo discográfico, Arquitecturas Rayanas, una demostración impresionante de lo que es escribir bien y saber utilizar las palabras, ¿no? Y cuando estaba escuchando esto, pues ayer recordaba que mi hija estaba allí en el ordenador y estaba viendo un vídeo, vamos a dejarlo en casa, ¿no? Un vídeo de Melendi, ¿verdad? Y en el que, bueno, en fin, ¿qué queréis que os diga? Melendi, ¿no? Ya está dicho todo. Pero, amén de que yo siempre he dicho que tiene muy poco vocabulario, pues es que ahora la remata porque lo único que sabía decir es tacos, ¿no? Ahora ya incluye los tacos directamente en su amplio y vasto vocabulario que tiene este hombre, pero no solo él, ¿no? Sino como otra mucha gente por ahí, ¿no? Y si lo comparamos con este Mercader de Zafra, pues es, en fin, ¿qué queréis que os diga, no? Hacéis un poco el esfuerzo ver la ¿cómo lo diríamos, no? El vocabulario, la capacidad de expresión que tiene esta letra tradicional popular, no lo olvidemos, popular, compuesta por el pueblo, digámoslo que sí, anónima, con la que ahora en el siglo XXI, que en teoría somos mucho más cultos, entre comillados, más sabemos más cosas, estamos muchísimo más informados de todo, pues resulta que para decir cosas hay que utilizar tacos. Y esta es Paz del Castillo. Thank you. El tema se titulaba El abrazo del mar, venía contenido en el último trabajo de esta mujer de Paz del Castillo, que se titula Eleven Drops, y fue interpretado en directo en el Centro Niemeyer allá en el 5 de octubre. No pude hacerme eco aquí en el programa, bueno, pues por motivos de programación, pero bueno, ahí en la página lo teníamos anunciado e inclusive le hicimos una cuña y allí actuó Paz del Castillo en lo que es, bueno, pues la cúpula, ¿no?, del Centro Niemeyer, un concierto realmente precioso y íntimo, muy, pero que muy bonito y muy agradable de escuchar. Y la entrada era gratis, una oportunidad única de poder ver a esta artista, nuestra artista, que vive aquí en Llanes y que, bueno, pues no hace mucho hizo, a ver si os pongo el enlace, ¿no? Creo, o en el Facebook, no sé si en el Facebook salió del Radio Crash, no recuerdo ahora mismo, pues fue entrevistada por una emisora de Estados Unidos, para que veáis que en España tiene poquita repercusión y en cambio allende de nuestras fronteras, nada más y nada menos que en California, en Estados Unidos, pues bueno, pues allí saben que existe esta mujer, que existe Paz del Castillo y que compone estas maravillas tituladas From the Beginning. Thank you. Composición e interpretación de Paz del Castillo, que ahí en los programas al finalizar el verano, en junio creo recordar, pues tenéis la oportunidad de escuchar una entrevista que realizamos aquí con ella y también un poquito por ahí escuchamos prácticamente todo su disco, este 11 Drops, 11 gotas, 11 gotas realmente impresionantes de esta mujer que ya os digo, vive aquí en Llanes y en fin, la entrevistan en Estados Unidos. Bueno, en fin, seguimos, vamos con el tiempo justo porque quería que escucháramos un tema en concreto en su totalidad, un tema que cuando vino aquí a hablar con nosotros Pablo Canalís en el programa de la anterior edición, el día 7 de este mes, pues bueno, aquí estuvo Pablo Canalís hablándonos del Folclores Imaginarios, bueno, pues cuando finalizábamos quedó este tema y la verdad es que sonó muy poquito y yo tengo especial interés en que suene. De todos modos, ahí en el archivo sonoro también tenéis todo el disco radiado de este hombre, de Pablo Canalís, con su libro disco Folclores Imaginarios, un trabajo realmente espléndido, fastuoso, tanto en el plano musical como en el plano didáctico, puesto que hay un glosario con toda una demostración de los instrumentos, de dónde provienen, cómo suenan, en fin, toda una historia, un libro realmente impresionante. Y este pasado jueves, el jueves de la semana pasada, pues dio una conferencia ahí en la Universidad de Oviedo, en el campus del Milán, y allí tuvimos la oportunidad de escuchar en vivo y en directo muchos de los sonidos que aquí se oyen en el disco, y sobre todo de ver los instrumentos en vivo y en directo, ¿no? In situ, en las fotografías uno se hace una idea, pero pues luego cuando los ves allí en el tamaño real, ¿no? Yo por ejemplo me llamó muchísimo la atención ese instrumento que Pablo siente una especial predilección por él, el taishokoto, que es más grande de lo que yo tenía previsto, ¿no? Es casi 80, casi un metro de largo al final. Bueno, pues bueno, eso como detalle curioso y ver cómo los diferentes timbres, las diferentes texturas de los instrumentos allí en vivo y en directo es realmente espléndida esa oportunidad. Bien, lo que os iba a decir es, el tema se titula Hall of Mirrors y es donde, digamos, más colaboradores que se encarga el propio Pablo de decirnos aquí en este texto que os voy a leer y luego dejaré que suene el tema y nos volveremos a ver el próximo miércoles. Así que aprovecho para despedirme de todos vosotros. Espero que este buque sonoro de Músicas en la Tarde haya sido de vuestro agrado y ya lo sabéis, ahí en Radio Crash en el .org podéis escucharlos en directo, descargarnos, en fin, hacer lo que queráis e incluso poner ideas y sugerencias. Entre tanto y no, hasta el próximo día, salud y saludos, y recordad, esto que va a sonar, las palabras que voy a leer es de Pablo Canalís, de su Folclores Imaginarios, y el tema se titula Hall of Mirrors. Este tema aglutina el mayor número de colaboraciones del disco y constituye un punto de encuentro con un amplio margen para la improvisación, en el que se reúnen varios músicos para trabajar en una idea común. Dicha improvisación refleja un diálogo entre un estudioso del piano, Eduardo, y un intérprete inexperto y espontáneo, yo, que bien podría representar el baile de dos sombras humanoides en una sala repleta de espejos, a las que se suman otras formas en movimiento a medida que avanza la improvisación, los fagots. La introducción efectuada por el órgano Shen de China anuncia la llegada de la oscuridad a la sala. Los sintetizadores marcan un cambio de escena, como si de una película muda se tratase, abriéndose otro diálogo con nuevos protagonistas que se enfrentan a lo desconocido. Es ahí donde entran en juego mis amigos de Killing Zone, un quinteto en origen reducido a trío para la ocasión. El desenlace del tema simboliza las reflexiones de las alas de los espejos. Yeah.